Y pasamos al siguiente bloque para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que es Verónica Montilla. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, aquí ¿sí? Con mucho calor, como todo. Bueno, y la que te rondaré, morena, porque nos va a caer la del pulpo, como dice el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Verónica se entretiene en ser psicóloga generalista sanitaria, ¿no? Sí, bueno, psicóloga. Eso, generalista sanitaria, ¿no? Mesana. Estás en un centro que se llama Mesana, ¿no? Sí. Soy especialista desde hace ya 10 años, ¿no? Sí, 10 en años, el trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Niños, sí. Niñas y adolescentes. Y aunque tratamos a muchos adultos, también. También, ¿no? Sí, sí, trabajamos con adultos y luego todos somos especialistas en niños y adolescentes. Y además tienes formación en terapia infanto-juvenil, ¿no? Sí, o sea que de lo que vamos a hablar algo sabes, ¿no? Algo bueno, sabes, o intento, ¿no? Saber. Bien, nunca bien. Digo como el otro, que solamente sé que no sé nada, pero bueno, intento saber. Bueno, pues, la intención de invitarte hoy al programa es porque llevamos mucho tiempo dándole vuelta a que el ámbito de la salud mental está asociado a un trastorno de locos. O sea, en la conciencia social, cuando hay alguien que tiene un problema de salud mental, es que está zumbado, está loco, tiene un problema ya casi irresoluble, ha perdido la chaveta, ese tipo de expresiones hechas que ya es como, parece como el RIP de la persona, ¿no? Sin embargo, en los últimos meses estamos asistiendo a un debate que a mí personalmente me ha parecido tremendamente interesante, de cómo nuestros jóvenes, especialmente estos chicos que están despertando a la vida, a las nuevas sensaciones, a esa flor que se abre a las inclemencias del tiempo y a la maravilla de la influencia de la luz, del aire, de todo lo que viene de fuera, ¿no? Y que ha pasado durante los dos últimos años como si no hubiera existido, ¿no? O sea, algo que es más que probable que vaya a dejar una huella, no sé si indeleble, pero sí una huella importante en el devenir de sus vidas, ¿no? Tiene que ver, no es lo mismo que tú, con la edad que yo tengo, perder dos años, perder una hora de tiempo es un robo, es un hurto que no debería ser consentido, ¿no? Pero que eso suceda en momentos de maduración personal tan importantes como el paso de la infancia a la adolescencia y ese desarrollo personal, y por eso era el motivo de invitarte. ¿Qué nos está pasando como sociedad que no estamos atendiendo al lo suficiente? No digo que no estemos siendo sensibles, estoy diciendo que no estamos respondiendo al impacto que ha generado estos dos últimos años, que son como un vacío, un gloop, en la vida de las personas y especialmente en la de los adolescentes, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir que humildemente, yo siempre se lo decía en consulta, quiero que sepas que desde la locura lo curo, ¿no? E intento acompañarte desde mi propia locura, estando lo más sana mentalmente posible, ¿no? Pero yo formo parte de todo esto también y no se me puede olvidar, y creo que eso es importante. Yo soy mamá de tres peques también, con lo cual entiendo perfectamente, pues, muchas veces a los papás que vienen, ¿no?, desde ahí. Es cierto que no tenemos, por suerte o por desgracia, no tenemos la capacidad de rebobinar la vida, ¿no? Podemos reflexionar sobre lo que ha pasado, pero nunca podemos volver atrás, ¿no? Y es cierto que el confinamiento, que todo este periodo de COVID le ha pillado a algunos chavales en unos años que no van a recuperar, y eso es verdad, ¿no? En ese periodo de la adolescencia, lejos de algunos mitos que hay, como por ejemplo el tema de las hormonas, que aumentan las hormonas y que ellos están descontrolados por el tema de las hormonas, no es tan determinante el tema de las hormonas como los cambios cerebrales que se dan en ese periodo, ¿vale? Y esos cambios se dan en ese periodo, para bien y para mal, ¿no? Hay algunos autores que hablan de ventana de oportunidad en la preadolescencia, ¿no? Y una ventana de oportunidad es como el adolescente sale a esa, o sea, como el chaval sale a esa preadolescencia y comprueba los patrones de conducta que dio por bueno en la infancia, ¿vale? Entonces, bueno, pues para eso se tienen que dar una serie de condiciones que los adultos debemos de facilitar, como, pues, por ejemplo, tienen una implicación social mayor, ¿no? Y esto hace que vayan buscando nuevas relaciones sociales. Entonces, esto se ha dado, pero se ha dado a través de redes sociales. Y ahí no hay una relación completa, hay una relación mediatizada o ellos simplifican lo que quieren simplificar o magnifican lo que quieren magnificar de ellos, ¿no? Pero responde más a un ideal que a un real. ¿Qué pasa ahora? Que se están enfrentando a un tuyo o a un cara a cara que corresponde, lo que se ve es lo que es. Entonces ahí es más difícil ocultar lo que no me gusta. Y esto está haciendo que a algunos les esté resultando muy difícil. De hecho, incluso en este tiempo en el que las relaciones sociales se han circunscrito a las redes sociales, la gestión de las emociones han tenido que ser muy estereotipadas, ¿no? Porque ahí no ha existido, bueno, la emoción te la has tragado tú te la has comido, ¿eh? Tú la has gestionado, ¿eh? Y aquí para ir después gloria, ¿no? Claro. Pero ahí no ha habido una relación, una comunidad de aprendizaje donde, bueno, yo recuerdo esos momentos del lloriqueo con la amiga o el amigo que sufrías y que te compartías con un tercero. O sea, esa parte no ha estado, ¿no? Ahí ha faltado algo, ¿no? Claro, bueno, todos sabemos los emoticonos y las cosas estas, pero que en realidad una expresión de emoción implica una cara que incluso la mascarilla nos ha tapado. O sea que después hemos salido, pero nos encontrábamos con chavales que le veíamos los ojos, pero no sabíamos muy bien, ¿no?, cómo, qué era lo que había detrás de esa mascarilla, ¿no? O sea, nos faltaba parte de la información. Y a ellos también les faltaba parte de la información. Y esto es todo un aprendizaje. A mí me decía una amiga que es maestra, que que una niña al final del curso pasado le dijo: maestra, ¿me dejas verte la cara? Claro. Joder, macho. ¿Eh? Es un ejemplo, es simplemente una señal, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Qué pena haber perdido tanta expresión, tanta expresividad, tanta capacidad de bueno, esos ojos cuando se abren, cómo estiran los músculos de la boca, de la nariz. Son cosas que, bueno, que tienen su influencia, claro que la tienen, y tanto, claro. Y mucho, ¿no? Bueno, pero en realidad tenemos un cerebro adaptativo, muy flexible, y yo espero que recuperemos esos 2 años como podamos con respecto a esto, ¿no? Pero es verdad que hay cierta dificultad, o sea, no es solamente el adolescente, o sea, nosotros en Mesana, que ya te he dicho que atendemos a adultos y a niños y adolescentes en individual, en grupal, ha habido un aumento de una demanda de consulta o de pedir atención psicológica en general, o sea, el adulto también, porque se está encontrando con situaciones, con emociones, con que no sabe cómo manejar, ¿no? Entonces, bueno, siempre y cuando tengamos, yo siempre digo, cuando me traen un niño o a un adolescente, que no somos un túnel de lavado. Es decir, que no nos dejan al niño allí y salen por ya limpitos cuando salen. No salen. Vaya por Dios. Y yo digo, y si somos un túnel de lavado, entramos todos, ¿vale? Entonces, cuando los papás se ven allí dibujando o algo, es como, ¡ostro, qué es! ¿No? Entonces, como, bueno, creo que hay cosas que somos muy conscientes que no queremos transmitir a nuestros hijos, pero hay cosas que no somos tan conscientes, y justo el inconsciente es el que hace que se transmite con más facilidad. Con lo cual, yo creo que el trabajo personal de los adultos es el mejor regalo que le puede hacer a los adolescentes que le rodean, sean hijos, sean alumnos, sean... Pero esas habilidades no están cultivadas, ¿no? Bueno, pero se puede hacer. Ya. Yo tengo propósito de enmienda. Yo digo que en todas las cosas en las que no tengo capacidad desarrollada, tengo propósito de enmienda, pero comprendo que tiene que ser verdaderamente complejo, ¿no? Eso de además, esa introspección, eso significa que tienes que tener apagada la tele, la radio, el móvil, y escucharte, ¿no? O atenderte a ti mismo, y eso tiene que ser... Bueno, muy difícil, en principio, ¿no? Es como conducir o como montar en bici, ¿no? Que es como pones toda la atención ahí para no caerte. Incluso montar en bici, yo lo digo mucho como ejemplo para los papás, ¿no? aunque el niño esté capacitado para llevar una bicicleta ya, porque está físicamente capacitado, usted tiene que correr al lado de su hijo. No, no sé cómo te enseñaron a ti, pero no. Mi padre corría al lado mía para que si me desviaba, ¡pum!, me ponía otra vez bien, no sí. me cogía, por si él estaba ahí por si yo caía. Entonces eso me daba seguridad. Algunos necesitaron ruedines, otros necesitamos ruedines y caídas de cuando se caía alguno de ellos, de los ruedines, y otros salieron con la bicicleta pitando sin que el padre pudiese ni alcanzarlos, ¿no? Qué coraje, ¿no? Eso que, eso. Pues una cosa así, es como ellos no pueden pasar de una dependencia total a una independencia total, como pretendemos. Ellos tienen que pasar por la interdependencia, y eso es... Te dejo a ti un poquito de lado, como adulto que me has criado, porque lo necesito para mi desarrollo natural y sano, pero empiezo a depender de los iguales, y ahora me encuentro con los iguales. Entonces hay una interdependencia, dependo también de papá y mamá, que es importante que estén ahí, en la retaguardia, por si hay cualquier cosa poder acudir, pero también dependo de mis amigos. Y para convertirme después en un adulto, a quien se le puede pedir ayuda, que da cariño, o sea... No podemos intentar que ellos pasen a una interdependencia, o sea, a una independencia total sí, del tirón. Sí, sí, no sí, se sí. puede, hay que correr detrás, hay que correr al lado de ellos con la bicicleta, lo siento. Y además para prepararse a un mundo, ¿eh?, a un mundo exigente, además con unos parámetros de productivismo absoluto, total. ¿Eh? Pasar de un mundo a otro es casi sin solución de continuidad, ¿eh?, y donde además tú como padre o como madre o como tutor o acompañante en ese ciclo de la vida, yo me da vértigo, ¿eh? Yo digo que es magia lo que sucede en muchas ocasiones cuando hacemos de nuestros hijos y de nuestras hijas personas que de las que sentirte orgulloso después, ¿no? Porque dices, wow, lo hemos logrado, ¿eh? Claro. Pero por producto de magia, porque la verdad es que es complejo. Algo harás. Sí, claro. No digo que no, ¿no? Lo que quiero decir es que si tú te pones a racionalizar esto que estamos hablando ahora mismo, cuanto menos da cierto vértigo, ¿no? Sí. Sin embargo, luego, pues esa mecánica de montarte en la bicicleta hace que, bueno, tengas conocimiento del riesgo que contrae tener una bicicleta sin ruedines, de ponerte a andar y de andar juntos y de andar bien, ¿no? Claro. Ya está, sale, sí, ¿no? Sí, si sale, corre hasta que despega, sí, ¿no? ¿No? O algo así, sí. Bueno, el tema de la presión creo que es otro gran tema, ¿no? De la exigencia... de la rapidez, de la productividad, de el adolescente está en una etapa muy creativa, que también por el tema de su cerebro está en un momento de expansión y de poder cuestionar el status quo, pero para eso tiene que creer en él, y muchas veces nosotros, nuestras propias proyecciones negativas, ellas lo hacen profecía autocumplida, ¿no?, que se llama en psicología. Si nosotros vemos un perezoso, vemos un caótico, vemos un desordenado, es muy probable que responda a lo que nosotros estamos viendo. Pero si vemos su esencia y vemos para lo que es bueno y podemos creer en él y ver casi lo que está llamado a ser y dejar lo que sea, creo que puede funcionar. Cuanto menos intervengamos, a veces mejor, ¿no? O sea, ¿sabes, Verónica? Una cosa que a mí últimamente me me preocupa y me da un coraje, que me da una rabia, ¿no? Los niños y las niñas pobres, ¿no?, que viven en situación de vulnerabilidad y que viven en entornos no agraciados, ¿no?, por decirlo de una manera, tienen un doble reto. Sí. Y no son ellos los causantes de eso. Es como si tuviera que hacer dos veces la prueba del algodón, ¿no? Y me embarga una tristeza terrible, ¿no? Porque ves cantidad de personitas maravillosas, que las ves con unas posibilidades extraordinarias, pero que les va a costar justo el doble. Sí. El doble que a otro niño o otra niña en una situación de una normalidad entrecomillada, ¿eh? Todo lo entrecomillada que queramos ponerla encima de la mesa, ¿no? Ese es el mundo, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que no solamente, o sea, la pobreza no implica que no haya unos padres que estén ahí dando un amor y un apego seguro. Sí. Puede que lo haya, aunque haya menos recursos económicos. Y también nos podemos encontrar que haya muchos recursos económicos, pero no haya estos papás. Sí, sí, sí. Entonces, no existen estándares. No se trata tampoco, sí, de estereotipar situaciones, porque en absoluto he querido dar a entender eso. O sea, de hecho, yo vengo de un entorno de personas trabajadoras normales y corrientes, sí, como la mayoría también, de la gente también normal del mundo mundial, ¿eh? Y bueno, yo estoy feliz, ¿eh?, de venir de donde vengo y de ser lo que soy gracias a ese bagaje, ¿eh?, que esa mochila que han puesto en ese camino los míos, claro, y la gente con la que me he ido juntando en la vida, ¿no? Pero cuando atiendes a posibilidades que tú dices, wow, este niño o esta niña despegaría sola, sin dificultades ninguna, si no fuera por la cantidad de problemas atmosféricos. Claro, bueno, y verdaderos traumas, ¿vale? Y abusos sexuales, y negligencia. Y todo esto hace que se está viendo, hay estudios que se está demostrando que anticipa la adolescencia. Es decir, que empiezan un desarrollo, pues que la regla viene antes, o que los pechos se desarrollan antes en las niñas, niñas abusadas, antes o después, pero que hay una influencia, es decir, que el trauma influye en la llegada de la adolescencia también, ¿no? Verónica, me da un muy mal rollo el tener que cortar, ¿eh? Ah. Porque nos hemos comido el ratico de entrevista, ¿no? Yo creo que tendremos que hacer un parte 2, ¿no? Cuando quieras, yo venía así como nerviosa porque yo no estoy acostumbrada a esto, yo me manejo mejor en mi... En tu espacio. En mi espacio, pero la verdad que me lo has hecho muy fácil. ¿Sí? Olé, sí, estaba muy a gustito. Ah, qué bien, qué gusto, qué placer. Pues de verdad que me da... Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Para cuando me toque tener que acercarme a la consulta y que seas tú la que controles, ¿no? Cuando quieras. Bueno, estamos. Oye, me dijiste que querías terminar con una frase. Ah, sí, ¿eh? Sí. Con una frase que yo, pues me gusta, no sé, de vez en cuando incluso me la leo para recordármela, ¿no? Porque es algo que me gusta hacer a mí, que no se me puede olvidar, pero también a los papás, ¿no? Yo siempre digo, bueno, primero hay una ahí mía que yo digo, bueno, mía, seguro que la he escuchado porque aquí no somos novedosos nadie, pero si tienes un pez, ámalo como un pez y no intentes que vuele porque se va a asfixiar. Y si tienes un pájaro, ámalo como un pájaro y no intentes que bucee porque es que lo vas a ahogar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Eso lo dijo un tal Perogrullo, creo. Ay, qué bonito que me digas. Claro, ¿no? Yo es que voy leyendo, voy escuchando y voy imitando. También, ¿no? Y hay un tal Jonathan Wolfgang que dice, trata a las personas como si fueran lo que tendrían que ser y las ayudará a convertirse en lo que son capaces de ser. Y creo que esto es precioso. Qué bueno. ¿No? Es como si nos tratamos todos como potencialmente podríamos ser, creo que nos ayudamos unos a los otros a ser. Preñados de respeto, ¿no? Sí. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, mira, qué buena manera de terminar, ¿no? Me quedo esa frase, me la tendré que escuchar el podcast, amigas, amigos. Prometemos colgarlo inmediatamente para que le copiemos a Verónica ese pedazo de frase. No es mía, ¿eh? Bueno, pero ahora mismo es tuya. Mire, amigo, que el nombre que has dicho es un poco innombrable, ¿estamos? Verónica, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. A ti, Enrique. Ha sido un placer. Por invitarme, la verdad. Gracias. Gracias.